total desigualdad. Por un segundo en escuchar, di mi vida en escribir. Sabe más, se hizo gigante y me robó. Pero tu causa no necesita motivos, y solo por eso no entenderé a tu enemigo. Y porque cuando acabas tú, no hay nada más después. Para morir contigo, música quedas, pero cuando acabes tú, ¿qué quedará después? Sastres de la falsedad, hagáis trajes para mí. Voy desnudo en mi verdad cuando canto por ahí. Sí que no, por tu silencio me costó secar la música del mar. Sabe más, se hizo gigante y me robó. Pero tu causa no necesita motivos, y solo por eso no entenderé a tu enemigo. Y porque cuando acabas tú, no hay nada más después. Para morir contigo, música quedas, pero cuando acabes tú, ¿qué quedará después? Dame la fuerza para morir contigo, música quedas, pero cuando acabes tú, ¿qué quedará después?